Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y sobre las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. La verdad que estoy disfrutando esta mañana desde tan temprano con ustedes, que no tengo ni ganas de empezar el programa si me va a condicionar a seguir hablando. Claro, claro. ¿Qué dice, negro? ¿Cómo les va? Para mí ustedes son los recién llegados. Qué lindo reencuentro. Muy bien. Aquí está nuestra belleza flamígera, Virginia Lajan. Hace un montonazo que no la veía, Virginia. Y a Federico también. Es cierto, hace un montón, negro, que no nos vemos. En realidad yo le tengo que dar la bienvenida a estos muchachos. Es exactamente al revés. Pero un lindo reencuentro porque además venimos todos cargados. Porque el que se bancó todo enero, acá, estoicamente. Y el otro día, cuando volví de vacaciones, digo... Llego tranquilo, hago dos o tres aportes y todo bien. ¡No! Me tiraron la 10 y le dijeron la 5, la 2 y el 1. Claro. Bueno, pero déjeme compartir con usted, que nos escucha todos los sábados seguramente. Me encontré con mucha gente en esta semana justamente que me dice: che, los escuchaba antes cuando iban a las 7 y ahora que van a las 8 más todavía. Vamos, todavía. Mucha gente que me dice: sí, sí, sí. Entonces, digo, veníamos discutiendo algunas cosas con los compañeros, con Carlos y con Virginia, en esta previa del programa que solemos hacer. Llegamos y mate, y la verdad que no tengo ganas de perder ese clima que habíamos generado en la mesa, ¿no? Uno cuando se prende la luz roja y empieza el programa, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? El teléfono, y vamos, que la entrevista. Pero estaba tan linda la charla, porque le cuento, ¿no? Así en la intimidad de compartir lo que estábamos hablando. De movida empezamos hablando de los hijos. Empezamos hablando de los hijos. Los tres somos padres de hijos de diferentes edades y uno se encuentra con que las problemáticas son comunes, ¿no? Claro. Y en los tiempos que corren, tener hijos jóvenes, adolescentes, usted todavía no ha llegado, por claro, ser, yo digo, por ser usted un joven entusiasta. No, para nada, al revés, por casarme tarde, pero la cuestión es así. En esta semana, fíjate vos el tránsito diferente y lo lindo que es compartir del lado de adentro lo que significa sobre la hora y este encuentro que está más allá del programa. Queda claro. Ajá. Con esto que está diciendo Mauro, con lo que está diciendo Virginia. Yo, esta semana, fue una semana de 5 días de estar conmovido. Porque empezaron la escuela primaria, yendo ya a la primaria juntas, por primera vez, la Luli, que está a punto de cumplir 6 años, pero ya en primer grado, sí. Y Victoria, que está en tercero. Y qué verla lindo. De la ay, manita ay, te morís, entrando por el pasillo de la escuela y transitar de esa manera te conmueve. No hay mañana que no estoy bañado con ese sol interior que te devuelve la imagen de las dos caminando por el mismo pasillo, por la misma escuela. Qué lindo. Vengo de eso. Qué lindo. Bueno, imagínese. Y nos metemos en esto, en donde, claro, el territorio de la vida de los pibes atravesada por la Argentina, la vida de los pibes atravesada por la Argentina actual, genera un montón de dudas. ¿Qué parece? Sí. Se la cuento muy rápido para que usted no quede afuera. Una amiga que tiene hijos adolescentes, ayer viene angustiada y me dice: ¿sabes qué? A X, a la nena, el nombre de la nena, preparándole la mochila para el colegio que empieza el lunes. Los nuestros, los de secundario, empiezan el lunes. Le encontré un porro. Y con Gustavo, con su marido, no sabían qué hacer. O sea, ¿cómo reaccionar? Chicos, estamos hablando de muchachos de 40, 45 años, que son nuestras edades, con hijos de 15, 16, 17, piruro. Y ayer mismo, otro compañero nuestro, haciéndome una referencia, que su hija de 17 años está en una etapa muy conflictiva. Y entonces se me ocurrió plantear, en la mesa previa, esto de qué nos está pasando a nosotros, como esta generación de 40, 50, con relación a nuestros hijos adolescentes. ¿Dónde estamos parados? Y ya no pensando en ellos, pensando en nosotros, ¿no? ¿Cómo reaccionar ante determinadas circunstancias en las que la vida nos pone, a veces de sopetón, otras con alguna preparación, porque algunos tienen o la suerte o la desgracia de que se vaya preanunciando lo que ocurre? Y bueno, y de eso estábamos discutiendo. Aunque también empezamos a hablar del futuro y de nuestros hijos de manera indirecta cuando nos metimos a hablar de política, y estábamos hablando de política y estábamos sacando los chispas, no sabe, con todo el quilombo este del campo, que de Angeli, que Bussi, que qué hacemos, que las contradicciones. Y sabes que a mí me encanta que ese clima podamos trasladarlo a nuestros oyentes, porque nosotros no la tenemos clara, no crea. Ay, yo sí, clarísimo. Hace mucho. Es que a veces... Llena de certezas, mirá. A vos por ahí no te pasa porque digamos, actualmente y desde hace un tiempo, vos te desencajaste de lo que era el tema periodístico, ¿no? Pero a nosotros, seguramente a usted le pasa, Carlos. ¿Cuánta gente viene y te dice, che, vos que sos periodista, no me explicás por qué el gobierno... Como si nosotros tuviéramos... Un ápice más de claridad que usted, que está del otro lado. O en el lado. Barrio te dicen, ¿cómo viene la mano? Claro. Y vos le decís, no sé cómo viene la mano. Claro. Pero te paran en el supermercado a veces la gente que te conoce, claro. Qué sé yo. Decís que por ahí si la gente, si son muy plomos, no da para decir, no sé, pensémoslo juntos. Claro. Porque en realidad es la única solución, ¿no? Ver cómo se piensa con otros, cómo viene la mano. Bueno, qué mejor definición para un programa que queremos hacer que esa, ¿no? ¿Qué te parece? Pensemos juntos, vamos a pensar juntos a la Argentina que queremos. 6 minutos pasan de las 8 de la mañana. Tenemos 2 líneas telefónicas, volvió el federalismo. Así que yo voy a dar la línea porteña. 4-535-5900. Qué error histórico cometieron Estanislao López y Francisco Ramírez cuando llegaron a la ciudad de Buenos Aires, desensillaron, ataron sus caballos a la Plaza de la Victoria, que ahora es la Plaza de Mayo, y se volvieron a Santa Fe y Entre Ríos. ¡Qué error que cometieron en ese momento! Error histórico. 011 desde cualquier otro punto de la geografía de la Argentina, 4535-5999, el teléfono espléndido sobre la hora. Uno se da cuenta que los extraña cuando recupera ese sabor del reencuentro, ¿no? Ahora, claro. Eso usted lo dijo porque así el 011 lo teníamos que matar nosotros. Claro, imagínese, la Argentina claro, hubiera sido distinta. Repaso rapidito por los temas que vamos a discutir en la mañana. Mire, de hoy. Hablando de eso de política, ¿se sabe cómo se sienten los santafesinos cuando se enteran de las decisiones que se toman en Buenos Aires, que después van a ser decisiones nacionales? Uy, me imagino. Imagino. No tiene idea. Me imagino. Hablando de temas Manzana nacionales. Sana bronca. No tiene idea. Injustificadísimo. Claro que sí. Bueno, hablando de temas nacionales. Un tema que se avecina una discusión. En realidad, se avecina una discusión desde el punto de vista de lo que va a ser el planteo oficial, que va a provocar una nueva reapertura de un debate trunco en la Argentina, que es qué va a ocurrir con nuestra radiodifusión. Una radiodifusión que desde el punto de vista legislativo está regida, continúa regida por un decreto del Poder Ejecutivo en época de la dictadura, y que desde que el gobierno kirchnerista, con Néstor K a la cabeza, asumió en el 2003, viene prometiendo la instalación de este debate. Bueno, el gobierno está trabajando y ya tiene definido un proyecto de ley de radiodifusión que es inminente su presentación oficial, o por lo menos su presentación en ámbitos públicos. Bueno, Esta semana se dio a conocer una discusión que tiene muchísimo que ver con el tema de la radiodifusión y que involucra a dos de los principales actores de esta historia. Uno, el gobierno, por supuesto. Y el otro, el grupo Clarín. Oh, están discutiendo plata, además de quién va a regir, cómo se va a controlar, y que ya están discutiendo por guita. Pero aparte, qué monumental cifra. El negocio de la televisación del fútbol en la Argentina... 9.300 millones de pesos al año, 3.100 millones de dólares. Es impactante. Y que los clubes de fútbol solamente se queden con 180 millones de pesos está demostrando esta usurpación del dinero que hace una entidad que algún día tendrá que ser investigada en profundidad, que es la Asociación del Fútbol Argentino, dicho sea de paso. Por supuesto que la pelea de fondo es esta cuestión de la política, la comunicación y el dinero. Pero, ¿qué negocio? Esta cuestión ahora, del interés nacional es un interés nacional privatizado, le digo. Claro. Ahora, cuando la pelea de fondo debería ser de qué manera se democratiza la comunicación, ¿no? Claro. Esa no está. Y vos sabés que me parece importante que se trate este tema porque, bueno, vamos a... Si alguien con más sapiencia nos va a aportar algunos elementos... porque la verdad es que cuando vos querés ver de qué se trata esta modificación a la ley, en los diarios las únicas referencias son al conflicto, a lo que le contestó fulano, a lo que dijo mengano, pero en la esencia lo que va a significar el cambio o la explicación de por qué a partir del 89 se privatiza la radiodifusión y ¿cómo que se llama? El sistema audiovisual, bueno, que hay una privatización importante y empiezan las concentraciones. Ahora, esas son las cosas que habría que hablar más que cuánta plata le toca a cada uno para no decir lo que pasa en la Argentina, ¿no? Totalmente. Ese será o pretenderá ser nuestro modestísimo aporte al debate. Hoy vamos a discutir sobre el tema, vamos a convocar a voces que nos van a aportar desde diferentes ángulos alguna mirada interesante que creo yo a ustedes y a nosotros nos va a servir para entender un poquito más qué se está debatiendo. Vamos a irnos a la provincia de Buenos Aires porque... Mira, ayer me decía un compañero de la provincia de Buenos Aires, un trabajador del Estado de la provincia de Buenos Aires, el martes se para la provincia. El martes va a haber movilización y medidas de fuerza de todos los sectores vinculados al trabajo en la provincia. Llámese docentes, llámense médicos, llámense trabajadores estatales en las diferentes áreas. Hay un conflicto muy serio y vamos a estar indagando al respecto. ¿Y usted qué me trajo del Prode? Hoy le traje algunos recuerdos sobre el Día Internacional de la Mujer. Si quiere. No, Día Internacional de la Mujer, que para mí tiene que ver con su propio origen, que es el Día Internacional que conmemora la lucha de clase de la mujer trabajadora. Así que vamos a estar hablando, por un lado, de lo que significa la oscuridad histórica sobre el porqué del 8 de marzo, porque hay muchas diferencias sobre la cuestión del 8 de marzo, eso se lo vamos a contar. Pero también le vamos a contar la historia de una trabajadora, que alguna vez... tuvo la delicadeza de compartir conmigo esa historia. Y vamos a ver si estamos a la altura de ese relato para compartir lo que significa la dignidad de la mujer trabajadora en la Argentina. ¿Me apuró usted? ¿Me apuró? Ahora la apuro yo. ¿Y usted qué me trajo, Virginia? ¿Qué me la agarcamos, Virginia? Retruco. 12 minutos pasan de las 8 de la mañana. Este programa arranca, como de costumbre, con muy buena música. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo, por esta situación que nubla la razón, sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo, tus labios de rubí. Sin hablar, y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor, me marche yo de aquí, para no vernos más, total que más me da. Ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo por sobre todas las cosas del mundo. Sin hablar, y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir. Tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, que más medallas sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar: yo te amo, yo te amo, yo te amo. El gitano. Espere. ¿Está todo bien o está todo mal con Sandro? Y no sé, tenemos que discutirlo. Yo te amo. Estos son los que le ponen el hombro a Sobre la Hora. La Pastera, Museo del Che, San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina. Un viaje puede cambiar tu vida. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno. Los trabajadores del INDEC por 1,000,000 de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresa en www.ateindec.org.ar. Que nadie discuta por vos. Participá para terminar con el trabajo en negro por paritarias libres, salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. En ATE decide la asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo. Sobre la Hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y columnistas, y música y entrevistas. Un sábado a todo lujo. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada a perderse por el banderín. Che, estamos al aire. Ahora que la espontaneidad es relativa la nuestra. Bueno, espera, vos dijiste que quería seguir. Claro, que seguía con el ciclo de la mesa, claro. Esperá que voy a contar una anécdota. No sé si puedo contar. Cuéntela. Bueno, ayer se hizo la marcha hablando a propósito del tema de la inseguridad, en este caso el asesinato de este personal trainer, justo ya ni me acuerdo el nombre, fui a cubrir ayer, acá estaba Landolina, me tocó cubrirlo, muy lúcida la esposa de la viuda de Landolina, cuando le bajó los decibeles a la discusión por la pena de muerte. Dijo, no, yo no pido con eso, no pensamos como esta gente, muy racional, la verdad, sorprendente. En ese momento, a mí se me configuró la imagen del falso ingeniero Juan Carlos Blumberg pidiendo sangre ante cientos de miles de personas, sí, en la Plaza del Congreso, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Luego del asesinato de su hijo Axel. No ve que miro así y estaba Blumberg ahí, en la marcha. Entonces, no digo que lo sigo, pero digo, me pongo al lado a ver si quién se le acercaba. Y en ese momento veo que se le acerca un travesti. No es un chiste, te voy a contar. Se acerca un travesti, era un muchacho que estaba empelucado y todo el tipo, ¿eh? Pero se notaba la legua que era un travesaño, o sea, no. Lo abraza y se ve que le comenta, yo estaba a unos metros, y había dos tipos al lado mío que yo no me había dado cuenta, se ve que eran asistentes de Blumberg, y le dice, saquemos... Cuidado, se le acerca un traba al ingeniero. Saquémosle el traba al ingeniero. Y fue, encararon y lo manotearon al ingeniero y se lo llevaron. No va a ser cosa que lo contamine. No sé. Increíble. Y ahí lo fugaron como si fuera una estrella de rock and roll al ingeniero. ¿Y la piba cómo se quedó? ¿Usted dice la piba a quién? La piba. 19 minutos. Pasan de las 8 de la mañana. Estas cosas pasan en la Argentina. Tercer milenio tenemos una impronta muy cerrada. ¿Y qué impronta? Vamos a repasar las portadas de los principales matutinos nacionales. Espere que saludo porque se incorpora, como de costumbre en este segmento, a la mesa la niña bonita. Ahora, les quiero contar algo. Natalia Noelia, 5 y media de la mañana estaban acá. 5 y media, sí. Cinco todavía estamos media. Medias dormidas, igual. No, ¿eh? Es que ahora le entra más el sueño. Claro, claro. Nos llevamos cosas puestas. Increíble. Sí, guarda con lo que se llevan puestos. No, la puerta, digo. ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, buen bien? Día, muy bien. Arrancamos como de costumbre por ese diario. Pero tan... ¿cómo ese no? Que usan los lingeras para taparse porque es grandote. El diario inventado por el inventor de la historia oficial argentina, don Bartolomé Mitre. Estamos hablando del diario La Nación, que en tapa pone la foto de la Expo Agro, allí en la zona sur de la provincia de Santa Fe, muy cerquita de Rosario. Toda la exposición en la gran fiesta de Expo Agro coincidieron Cobos, Biner, Macri y Solá. Hoy van Carrió y Morales. ¡Ah, mierda! ¿Qué me cuenta? El campo marca la agenda política. Increíble, ¿eh? Esto dice el título del diario La Nación en tapa. ¿Qué tiene Perfil en tapa? Perfil también habla del Expo Agro. Cobos Biner inauguraron y el pro peronismo se juntó con la rural. La feria fue el escenario elegido por el antikirchnerismo para exhibirse, el vicepresidente y el gobernador santafesino, a los besos y abrazos. Macri, Solá y de Narváez hicieron su show. Después un párrafo aparte para la foto de tapa, 6 columnas de Perfil, muy impresionante. En un ratito me la cuento. Bueno. ¿Qué dice Clarín? Clarín en tapa, Cristina. La Corte no debe buscar rédito político, polémica por las demoras en los juicios sobre derechos humanos. Replicó así las críticas de Carmen Argibay, una integrante del máximo tribunal. Además, la presidenta dijo que hay jueces que cometen graves e inexplicables errores y que incurren también en constantes chicanas que atrasan esas causas. La presidenta y otra polémica abierta. No es una solución la pena de muerte. Conflicto de poderes, titula Crítica de la Argentina, el mismo tema que vos recién hacías referencia, Negro. Fuerte réplica de Cristina Carmen Argibay. Dijo que no faltan jueces ni presupuestos. Culpó a los magistrados por las demoras en los procesos y la liberación de delincuentes. Pero esperá, porque hay un título, un recuadrito, sí, típico título gancho de crítica que a mí me dejó pensando y dice, sí, exclusivo. Perón, pedófilo, y Evita, nazi. Una novela inglesa que va a escandalizar a la Argentina. Esto me invita a leer, ¿eh? ¿De qué se tratará? Sí, pero si usted sabe que viene de Inglaterra. Nada de lo que venga de Inglaterra es bueno. Con excepción de Jesper y los Beatles. Nada más. ¿Qué dice qué página bueno 12? Página 12 titula La larga espera, el debate entre el gobierno y la corte por los juicios a represores. Carlos Fait se sumó a las críticas de Carmen Argibay, quien dijo que las demoras se deben a la falta de jueces y presupuesto. Uh-huh. La presidenta rechazó esos argumentos. Cada uno debe hacerse cargo de su responsabilidad, replicó. Un viejo peronista alguna vez me dijo, nadie pasa impune por Gran Bretaña. Un viejo peronista. Otro titular de Crítica de la Argentina dice, agarrate Catalina, desempleo récord en los Estados Unidos. 16 nuevos desocupados por minuto. Escuchó bien, Estados Unidos, ¿eh? 16 nuevos desocupados por minuto, desempleo récord en el gran país del norte. Teoría vial de Cristina sobre la crisis. Y chocó el mundo, dijo la presidenta ayer en un discurso. En Capital Federal, multas por no cumplir las fechas de entrega, dice Clarín en tapa. Es para cuando se compra un producto o se contrata un servicio. La nueva ley obliga a las empresas y comercios a reintegrarle al comprador el 1% del valor por cada día de atraso. Y me contaba, me apuntaba Alejandro Weber, una maravilla esto, de que la Expo Agro es un producto comercial, entre otras cosas, un 50% de Clarín y un 50% de La Nación. Por eso hay tantas páginas dedicadas en La Nación y en Clarín. Foto de tapa de Perfil. Foto de tapa de Perfil. El increíble militante de Moyano. Se llama Gonzalo Patón Basile, es boxeador. El jueves apareció como custodio del hijo del líder camionero durante un escrache al gobierno porteño. Tiene tatuajes, tatuadas una pistola y dos balas en la sien. Pero está todo tatuado. Está el hombre, todo tatuado. Sí, sí, sí. Todo el cuerpo tatuado. Pero lo más llamativo fue esto de la pistola y las dos balas en la sien. Ayer lo vi al Patón en el programa de Chiche Gelbón, a la noche, en el canal 26. Y realmente Chiche, con una aspiración de blanqueo, de este muchacho, lo que le pedí es contame tu historia. Y el tipo la contó. El tipo es camionero, trabaja en una empresa de recolección de residuos de Loma de Zamora y se dedica al boxeo. es un cuatro de copa en el boxeo, no se va a creer que es un... Pero es grandote, le digo. O sea, no, no, mete respeto el tipo. Tiene un racimo de chorizo en la mano que si te pone una mano en la jeta, te estrola. Es de lo que necesitan ayuda para el cajero automático porque... Exactamente. No pueden teclear. Claro. Así que bueno, pero claro. A ver, si usted quiere un guardaespaldas, ¿a quién va a elegir? ¿A Carlito Balá? Para que no, seguro, queda claro. Y Moyano encima, hay que elegir un pesado. Uno más. Protestas masivas contra la inseguridad, también es título de etapa de La Nación en Buenos Aires, en Lomas del Mirador y en Mar del Plata. Y como siempre, los títulos allí extraños de psicología, que incluye La Nación en tapa, psicología, la fobia a la escuela, un síndrome que se cura, afecta al 5% de los alumnos de primaria. Ahora, muchachos, si afecta al 5% de los chicos en la primaria, no es noticia. Uno más. Discúlpeme, me enseñaron algo distinto en periodismo. Uno más. Uno más de perfil. La ciudad estatizaría recolección de basura. Macri lanzó esa amenaza. Sí, continúa el conflicto con el gremio camionero. Ya hay zonas bajo gestión porteña directa. La revista Noticias, para cerrar, dice: Kirchner versus Clarín. La madre de todas las batallas. Mira. Además, ¿cómo sería la programación de Telefe K? Me encanta porque seguramente no vamos a encontrar nada interesante en el interior de la revista. Pero cómo te la venden, ¿eh? Qué lindo. ¿Cómo te la venden? Eso también es un arte. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Quiero saludar algo más que está en nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo porque no? Esto llegó de la ciudad de Córdoba. Vos sabés que en Córdoba se está haciendo un trabajo muy, pero muy interesante, que cada facultad está haciendo un libro sobre las historias de los militantes revolucionarios desaparecidos de los años 70. Y el libro que me entregaron para difundir en todos los lugares donde pueda se llama Arquitectos que no fueron. Estudiantes y egresados de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba asesinados y desaparecidos por el terrorismo de Estado 75-83. Es un libro maravilloso, cargado de afecto, de memoria, de futuro y de esperanza. Y tiene un prólogo de Osvaldo Bayer, que nosotros hacemos propio, en donde Bayer plantea algo interesante. Cada facultad, cada escuela, cada empresa en donde hubo trabajadores desaparecidos debería hacer un libro sobre el cómo vivían esos militantes de los años 70. Y entiendo que eso es una necesidad. Cuando más se profundiza en esto, Mauro, uno tiene la sensación que hacen falta 30.000 libros. Porque aquellas vidas tiene mucho que decirle a este estilo de vidas que llevamos cada uno de nosotros en la actualidad. Así que felicitamos a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba por este hermoso y sensible libro presentado hace muy poco allí en la capital cordobesa. Bueno, y volviendo al tema de los diarios, la noticia de hoy en todas las tapas, casi todas las tapas, es la de la discusión de Cristina con la Corte. Con Carmen Argibay, Y estaba buscando una nota, pero bueno, no la encontré, pero una de las cosas que me interesaba destacar es que hay casi prácticamente un colapso en el sistema judicial por la cantidad de juicios iniciados por los jubilados y no por los que pertenecían a la FJP y dejaron de pertenecer, sino por los jubilados que están reclamando una movilidad, la movilidad que les corresponde y que este gobierno no se las dio aún con la aprobación de esa ley supuestamente, bueno, que terminó dándoles 2,66 pesos por día a los jubilados de aumento en concepto de movilidad. Así que felicitaciones a los jubilados porque siguen peleando. Y me quedé pensando cuando decías lo de la inmovilidad de la justicia también, ¿no? Y lamentablemente del mal funcionamiento de la justicia. En un momento en el que se está pidiendo, o algunos sectores están reclamando pena de muerte, estamos reclamando que esta justicia, con tantas dificultades, con tantos inconvenientes, sea la que decida quién vive y quién no. Me da la impresión que más que pena de muerte, es buena hora para reclamar un mejor funcionamiento de una justicia que lamentablemente no va ni para atrás ni para adelante. Qué linda que estás, sos un caramelo. Te veo en el recreo y me vuelvo loco. Todas las cosas que me gustan tienen tu cara

Qué fenómeno. Es un fenómeno. Qué fenómeno. Pero además de cantante, el tipo, si vos lo hubieras visto ayer. Ayer se hizo un encuentro realmente muy, muy interesante y muy importante también, vamos a decirlo, porque fue el encuentro de comunicación para la constituyente social, en donde un grupo muy importante de compañeros y de compañeras que trabajan construyendo una comunicación popular en toda la Argentina. Había gente de Córdoba, Santa Cruz, de Rosario, de Santa Fe, de Mendoza. Había gente de todo el país, provincia de Buenos Aires, por supuesto. Si vos lo hubiera visto, entré, llegué un cachito tarde, ¿no? Y entro ahí en el salón principal que tiene el hotel de la Asociación de Trabajadores del Estado, acá en San Telmo. Y entro y escucho esa voz, esa que... A ver, escucha, esa voz. ¿Esa vocera? ¿Esa? ¿Qué pasó? Se acabó el tema justo. ¿Qué le parió? Ni esta me salió ahí. Bueno, escucho la voz de Eduardo. ¿Dónde está Eduardo? Eduardo estaba como en los cines viejos de barrio que tenía la pantalla cuando entraba, ¿viste? Estaba mirando hacia allá. Y escucho y lo miro y estaba lleno de gente, de compañía, escuchando y él explicando. Y me quedé cautivado, che, porque la verdad que definió tan bien el cuadro de situación... Que ahí nomás cuando terminó esta presentación del encuentro de comunicación para la constituyente social, le dije, ¿por qué no hablamos mañana de este tema en la radio? Claro. Y bueno, el gaucho se animó a despertarse un rato más temprano que lo que habitualmente hace. Y acá está. ¿Qué es eso? Eduardo, ¿cómo va? ¿Cómo va, Mauro? ¿Qué presentación? La verdad que sí, estuviste muy claro ayer, ¿eh? Sí, estaba un poco... La verdad que estaba... me emocionaba también, porque me tocó el... teníamos que hablar de todo eso y lo que hablaron antes Pipón, Giuliani y Víctor de Genaro también, la verdad que le dieron todo un marco muy muy intenso. Y los que laburamos en temas así de comunicación, de cultura, es como que la verdad que tenemos la sensación de que está pendiente en la Argentina hace muchos años un proyecto nacional de comunicación popular, de otra idea de entender la comunicación y la cultura, y como en otros temas, la constituyente es como la puertita a empezar a soñar y hacer lo que queremos y a dejar de pedirle favores a lo que ya existe, ¿no? Uh-huh. Ahí vamos a empezar a... porque la idea es que lo charlemos con la tranquilidad que nos permite este espacio. Ayer... ¿qué fue lo que se hizo para que aquellos que no participaron, que seguramente son muchos y que están del otro lado escuchándonos, entiendan a dónde estamos tratando de poner la pelota? ¿Qué fue lo que se organizó y qué fue lo que se concretó ayer, Eduardo? Bueno, el encuentro de ayer tiene que ver con todo el proceso de la constituyente social. O sea, todo este año, la experiencia que empezó en Jujuy el año pasado se va a empezar a realizar en asambleas y en encuentros en todas las localidades y en todas las provincias. Se va a retomar el debate que de algún modo se inauguró en Jujuy, y la idea es durante todo el año consolidar la experiencia de la constituyente social, que no es ni más ni menos que la posibilidad de articular un movimiento político y social en la Argentina que pueda transitar también las coyunturas sociales, las electorales, sin fragmentar al campo popular, pero que lo pueda ir dotando de un sentido que le permita transformar la realidad, ¿no? Y en ese sentido es una experiencia política absolutamente distinta a cualquier otra que se haya intentado en nuestro país los últimos años, porque implica, encontrarse con los compañeros que por ahí en lo electoral tienen otro pensamiento, con organizaciones sociales que tienen otra práctica. Es decir, obliga a la organización que labura en el tema de comunicación y cultura a encontrarse en el territorio con la que labura la economía social o con la que labura el tema de derechos humanos, y juntar todo eso, darle una perspectiva de desarrollo territorial, de discusión de la política pública. O sea, es una experiencia política que nos obliga a hacer un laburo que pueda estar a cierta distancia de lo electoral, pero también alentando la intervención en ese plano. Entonces, de alguna manera, es una experiencia política distinta que no se puede hacer sin un pensamiento y un desarrollo en el tema de la comunicación, porque justamente en el terreno en donde el poder nos hace discutir lo que no queremos, o sea, el campo en donde realmente más nos dan vuelta y más nos nos doblegan y más nos nos hacen hociquear en temas que no nos interesan y en temas que nos fragmentan, es justamente en el tema de la comunicación. Ayer tiraba el ejemplo un poco Víctor de ahora toda la farándula poniéndonos a discutir el tema de la seguridad o de la pena de muerte, cuando todo el pueblo, todo el país sabe que hay otros temas que están pegándole al bolsillo de la gente, a la realidad de la gente, ¿no? Entonces, la realización de la constituyente exige un plan y una política de comunicación, pero tampoco ese plan podía ser la típica creación de una organización de comunicación centralizada. Tiene que ser realmente un plan que vaya surgiendo desde cada lugar. Y ayer fue la jornada de trabajo para empezar a crear entre todos nosotros una estrategia en el terreno de la comunicación y también de la cultura, ¿no? Uh-huh. Sí, algo que me llamó la atención y que creo que es importante destacar es esto de elaborar un diagnóstico que nos permita saber qué somos, es decir, dónde estamos parados a la hora de la construcción de la comunicación popular, porque uno piensa, bueno, comunicación popular inmediatamente lo remite a una FM de barrio, una FM comunitaria, a un canal que se ve en alguna localidad de nuestras queridas provincias o en algún punto recóndito del país. Y sin embargo, comunicación popular es la que realizamos a cotidiano también muchos trabajadores de prensa que estamos insertos dentro de las estructuras de los medios mal llamados masivos de comunicación y que queremos una comunicación distinta y que aportamos desde ese lugar también, además de los espacios comunes, a una comunicación distinta. ¿Cómo hacemos? Yo pensaba en esto cuando ya lo escuchaba a Víctor hablando del tema de la instalación de la pena de muerte. ¿Cómo hacemos para darle pelea a ese ejercicio de instalación que cotidianamente realizan los medios y en los que muchas veces te ves inmerso porque te dicen, bueno, che, llamalo a Sofovich para ver qué opina de la pena de muerte, o incluso preguntale a Elías Neumann qué opina de la pena de muerte, que sabemos que es un tipo que va a tener una visión diametralmente opuesta. ¿Dónde nos paramos cuando se nos insta a contribuir a esa falsa dicotomía que quieren plantear los medios? Sí, yo creo que ese es el desafío, ¿no? El punto al que vos hiciste referencia es primero saber, poder articular ese colectivo entre los que pensamos más o menos igual y que estamos en distintos espacios que tienen que ver con la comunicación. Ahí, como vos dijiste, por un lado hay un montón, en todo el país hay un montón de experiencias de medios gráficos, radiales y hasta audiovisuales. Hay productoras de televisión, productoras de cine, de video, repartidos en todo el país, y que tienen realmente una mirada de la comunicación en la que se quiere trabajar para instalar los temas que comunitariamente son prioritarios, ¿no? Por el otro lado tenemos también un montón de, lo que vos decías, periodistas, intelectuales, artistas, ilustradores, fotógrafos, qué sé yo, que individualmente laburan y tienen que laburar en medios que son de otros, y ahí tratan de colar con un punto de vista distinto, ¿no? Uh-huh. Y esos son muchos, son miles, ¿no? En todas las provincias, en todas las ciudades. Y después, por el otro lado, hay otro tipo de experiencias que también son muy interesantes, que es la cantidad de agencias de noticias y redes de comunicación que en los últimos 10 años crecieron en todo el país. Son realmente cientos, ¿no? Es decir, de experiencias que tratan también de articular medios de comunicación para generar noticias alternativas y poder ponerlas en escena. La primera etapa para poder dar esta discusión que vos decís tiene que ver con ver de tener un manejo y un registro y un diálogo con todo ese conjunto de experiencias, porque la verdad que la única manera de poder hacerle fuerza al poder cuando instala una temática cotidianamente que nos distrae de los temas nuestros es hacer un esfuerzo en tratar de instalar otra agenda, y eso solo se logra con mucha en ese sentido con mucha intercomunicación entre las experiencias y organización. los medios nuestros, digamos, todo este campo que estamos construyendo, la verdad que hoy tenemos fuerza y recursos como para poder instalar, por ejemplo, por año, y 4 o 5 temas, o sea, a nivel nacional. Si uno, es decir, y forzándonos mucho, ¿viste? Qué sé yo, por ejemplo, para instalar el tema del hambre es un crimen, la verdad que el Movimiento de los Chicos del Pueblo, la CTA, prácticamente tiene que trabajar anualmente hace muchos años para que, y bueno, uno diría que socialmente ya ese es un título y es una temática que ya está instalada. Claro, pero había que recorrer el país 3 o 4 veces por año, Eduardo. Carlos del Frade te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Eduardo, yo te interrumpo en este punto porque es interesantísimo lo que me estás marcando, estamos de acuerdo, pero me gustaría saber, además, cuáles fueron las conclusiones de ayer. ¿En qué terminaron ayer? Bueno, ayer, o sea, por un lado se empezó a elaborar ese mapa, sí. y nos dimos toda una estrategia para tratar de construir ese mapa, ¿no? Y después, por el otro lado, hubo 3 temas que tratamos de resolver entre todos y de ir organizándonos localmente y regionalmente para hacerlo. Uno tiene que ver con una agenda de producciones. La idea es que todas las localidades, todas las organizaciones de cada lugar puedan durante este año efectivamente realizar producciones audiovisuales, radiales y gráficas y de información que tengan que ver con la problemática de cada lugar. El tercer punto tiene que ver con el tema de los contenidos. Ayer hicimos como una especie de gran agenda de los temas que localmente nosotros sentimos que la comunicación de la constituyente tiene que dar visibilidad. No es lo mismo la demanda de la gente de las minas de oro en San Juan como de los asentamientos en el Gran Buenos Aires. Son todos temas importantes y que la constituyente tiene que darle visibilidad. Bueno, ¿cuáles son esos temas? Y ya tenerlos punteados a principio de año, ¿no? Y el tercer elemento que tratamos de construir, bueno, es por un lado, o sea, lo del mapa, lo de las producciones, lo de la agenda de contenidos, y un cuarto punto que tenía que ver específicamente con cómo diseñamos un sitio web, un espacio virtual y otros modos de distribución de la información. Claro. Que haga que cada lugar no quede aislado en sí mismo, ¿no? Ahí aparece como fundamental el tema de tener espacios nacionales de divulgación de todo esto. Uno de ellos, el que ya podemos empezar a construir rápidamente, es un sitio virtual de la Constituyente Social que uno lo pueda ver y bajarlo en todo el país, y que en la estética y en la dinámica que tenga ese espacio virtual se vea concretamente que ahí hay un espacio colectivo democrático de construcción social. Uh-huh. Y bueno, ayer lo que de algún modo hicimos es entre 70, 80 compañeros de todo el país imaginar ese sitio virtual, dotarlo de los distintos portales que tiene que tener, todos al final del día con la sensación de que estábamos construyendo el proyecto de comunicación popular con el que muchos venimos soñando hace mucho tiempo, pero que hoy puede tener un salto de cualidad y de organización que hasta hoy no teníamos. Yo pensaba en esto de las herramientas tan necesarias para poder construir esa comunicación, e imaginaba, creo que algo decías vos, en pensar en algo que tenga la marca de la marca nuestra, ¿no? Es decir, hoy por hoy, muchos de los compañeros que estaban ayer en el encuentro, y muchísimos más que no pudieron venir, seguramente a la mañana, si entran a la computadora, van a ver qué pasó en el país a través de los diarios más llamados nacionales. Entran a la página de Clarín, o van al kiosco y compran La Voz del Interior, o compran La Capital. Y eso, yo me peleo a veces con quienes dicen lo contrario, pero para mí no es una contradicción. Eso es lo que hoy tenemos, lamentablemente. ¿Qué herramienta imaginás vos se puede construir, por lo menos en una primera etapa, que permita darle masividad en una construcción sin hacernos perder identidad a cada uno de nosotros? Y yo por eso creo que hay que ser en ese sentido, hay que tratar de superar en la creación de estas herramientas el voluntarismo de lo que nos gustaría. Hay que hacer efectivamente, hay que usar la cabeza para hacer lo que necesitamos, que es distinto, ¿no? Y ahí yo creo que hay que pensar estratégicamente, en el sentido de que si es cierto esto, de que nosotros podemos instalar a nivel nacional cuatro o cinco campañas y en el y usar esas cuatro o cinco campañas como digamos como punta de lanza de organización y organización territorial, local, regional y nacional, tenemos efectivamente que desarrollar un plan que tenga que ver con eso. Y después, por el otro lado, hay que tratar de dotar a todo el movimiento social de la Argentina de un sitio diario, virtual o qué sé yo, en todos los medios que podamos, de información acerca de la multiplicidad de luchas que se están dando en todo el país y de construcciones. Uh-huh. Porque el riesgo puede ser también, viste, que la página de la Constituyente sea, en el peor de los sentidos, una especie de foro infinito de pequeñas experiencias y qué sé yo, sin que todo eso nos pueda ir dando la pista de que hay voluntad organizadora a nivel nacional. Entonces, por eso me parece que hay que ir alternando entre la multiplicidad de las cosas que suceden y las cuatro o cinco cosas que nosotros necesitamos vertebrar por cuestiones de sobrevivencia y de triunfo en los temas que más nos afectan. Entonces, el tema medio ambiente, el tema democracia participativa, el tema distribución de la riqueza, el tema de, no sé, el tema del hambre, ¿viste? Uh-huh. Hay sí, que sí. ver cuáles son ese listado de temas en los que hay que poner más baterías, más recursos, y después sí generar un medio de comunicación en donde todas las experiencias del país sientan que efectivamente están a disposición de las otras, ¿no? Eduardo Balán, coordinador, uno de los coordinadores del encuentro para una comunicación popular, para una comunicación que vaya de cara hacia la constituyente social. Un gustazo charlar con vos en esta mañana. Gracias por tu amabilidad de siempre. No, Mauro, por favor, gracias a ustedes. Y me parece que ustedes tienen que saber también que en este camino toda la cuestión de este programa de radio fue también, por un lado, un placer, o sea, de ver que se podía construir en radio algo que tuviera que ver con este punto de vista, con esta sintonía, sin que perdiera el ritmo radial, sin que perdiera frescura. Así que la verdad que todos aprendimos mucho escuchando este programa todos los sábados. Así que felicitaciones. Abrazo grande. Grande, Balán. Chao, amigo. Un abrazo. Nos vemos. Chao. Espera. El culebrón timbal. Anda por todos lados. Es maravilloso. Yo quería simplemente cerrar haciendo referencia a algo que me acordé cuando hablábamos con Balán. En la década del 80 hubo varias experiencias o varios intentos de grupos políticos que quisieron impulsar la instalación de un medio, ¿no? Me acuerdo cuando una rama de izquierda del peronismo puso la plata para sacar una un diario, ¿se acuerdan ustedes? Sur. No, ese fue el PC. El diario que sacaron, ahora no me sale el nombre, no me acuerdo el nombre exactamente, pero a principio de la década del 80. Ah, a principio de la década del 80. Los peronistas ponen la guitarra, decían que había venido la plata de Cuba, de los montoneros. Yo conozco al que trajo unos mangos. Sí. Bueno, que me contó la anécdota, ahora no me sale, no recuerdo el nombre del diario que los montó, a los primeros años de la década del 80. ¿Vos decís La Voz? La Voz. Cuando a fines de la década del 80, a principios de los 90, el PC entiende también, el Partido Comunista, entonces pone Sur. En donde había muchos compañeros de la izquierda peronista. Ahora, no fue el mecanismo adecuado. Es decir, instaló un diario que duró una época, un año, dos años, lo que pudo, lo que bancaron las estructuras partidarias, se agotó la guita, se agotó el proyecto, y lamentablemente no hubo ninguna experiencia reconstruida desde otro lugar que nos permita decir, bueno, este medio, instalado a nivel nacional, con repercusión, con generación de buena información, con buenas opiniones, con columnistas, es el que quiero leer todas las mañanas. Y hoy nos vemos obligados, si queremos, entre comillas, informarnos, los que trabajamos en esto del periodismo, a acudir a las basofias que uno encuentra en los kioscos, porque hay que decirlo, realmente los diarios actualmente, por lo menos los que se distribuyen en la ciudad de Buenos Aires, son de muy mala calidad informativa, segmentan de una forma tan perniciosa y dañina para la buena información, el material que hay, la enorme cantidad de información que pulula por ahí, que realmente a uno le da pena no tener la posibilidad de acceder a otra herramienta. No sé cómo vamos a lograrlo. Te digo, es muy difícil, porque vos ayer escuchabas las experiencias y los compañeros tienden a hacer una catarsis de lo que pasa en su pueblo y de que por qué no se cuenta que el desocupado. Entonces, hay que lograr, con mucha habilidad, con mucha horizontalidad, unir todo eso, convertirlo en algo que a todos nos interese. Yo creo que es importante, sí, que es importante, bueno, mira, cuando me hacen cine me... Pero no se ponga. Entonces se cambia el micrófono y el operador lo repara y no se lo prende. Una de las cosas que me parecen importantes es señalar lo que es una experiencia periodística que responde a un proyecto político, porque ahí vos vas a tener la explicación de los grandes éxitos como Clarín, el grupo Clarín y el resto de los medios que, masivos, y como en la definición del espacio que pautan 15, 40 líneas para la noticia más importante del día, que no es la apertura de tapa. Entonces, bueno, con 40 líneas nadie va a explicar nada, nunca, jamás. No, es imposible un tema denso. Pero es un proyecto político, contra otras experiencias que por ahí no lo son. Por eso, esto que se está tratando de hacer, por ahí tiene alguna posibilidad de plasmarse de alguna manera, en tanto se da de la mano y dentro de un proyecto político que intenta también construirse y consolidarse, ¿no? Uh-huh. Parece que eso sea lo que le pueda dar mucho más sustento. Ojalá, ojalá, decía mi abuela. Yo no sé cómo lo ves, negro, vos eso. Dos cuestiones. A mí me parece que hay que reparar siempre en la historia, porque en la historia siempre tenés el cómo se hizo, no solamente el por qué se hizo, sino el cómo se hizo. Sí. Los anarquistas, a principios del siglo XX, vendían 30.000 ejemplares de sus periódicos. Vendían, no lo regalaban, vendían 30.000 ejemplares de sus periódicos. Si vos lees lo que venden los grandes diarios en Argentina, hay algunos grandes diarios que no llegan incluso a esa cifra de 30.000 ejemplares. ¿Por qué lo vendían los anarquistas en aquel momento? ¿Cuál era el procedimiento? Tenían casi 20.000 canillitas en todo el país. Los 20.000 canillitas de todo el país que vendían los diarios anarquistas eran militantes anarquistas. En ese cómo, en el cómo se hizo una experiencia exitosa de comunicación absolutamente no oficial, que no tenía nada que ver con los medios poderosos de la época, hay una pauta para tener en cuenta. Porque si vos haces un diario nacional o una radio nacional o una página web, no sé si vas a llegar a todos lados. Lo que te posibilita llegar a todos lados es que haya gente en todos lados. Exactamente. Con la gente que llegando a todos lados, esa gente te puede dar un DVD, una cassette, un papel, un periódico, lo que sea. El cómo se hizo una experiencia exitosa hay que revisitarla, porque es probable que ese cómo se pueda repetir en la historia. Pero ese cómo, yo creo que tiene que ver por eso con un proyecto. Claro. Si hay una síntesis social, entonces vos podés contar con esa gente en los distintos, seguro, lugares. Sí, bueno, acá se está construyendo una síntesis, una identidad, digo, desde ese lugar, sí. Y caminando en paralelo podría pensarse que empalmar un proyecto, claro, de comunicación distinta. Y luego otro que digo, yo hace 22 años que tengo un proyecto. A ver. Que se llama Escobas. Escobas para barrer el silencio. ¿El de las brujas en el Día de la Mujer? No. No. No hay ninguna alusión. ¿Quiere barrer usted? Quiero barrer el silencio. El silencio que imponen justamente los grandes medios. Pero Escobas es una sigla. Espacios Comunicacionales Barriales. Escobas. Qué para lindo. Barrer el silencio. Entonces la construcción de los Escobas tiene que ver con que vos elegís cuál es el espacio comunicacional que todavía le queda al barrio. ¿Cuál es el espacio comunicacional que le queda al barrio de La Quiaca y al barrio de Capital Federal? Al barrio de Rosario y al barrio de Trelew, que es exactamente el mismo. La escuela. El último espacio comunicacional en donde todo se sintetiza, por donde pasa la vida existencial cotidiana del pueblo, es la escuela. Si nosotros logramos construir ese espacio que es la escuela como un espacio comunicacional para difundir las distintas producciones que planteaba Balán, tenemos una capacidad de llegada mucho mayor que la que tienen los kioscos que venden los diarios del sistema. Y encima vamos a tener 2 meses de vacaciones. Mira, en este programa es una bola. Te agarraron en el aire cuando ibas a florecer. Ellos siempre están atentos a ver cómo te hacen perder. Es que lo tuyo era bueno y todavía lo es. Tendrías que poner las fichas en el juego bien de bien. Culebrón Timbal. Terminó rápido la canción, nos agarró medio un terlipe. La memoria. En un ratito seguimos con Sobre la Hora. La opinión que usted quiere escuchar. Splendid AM 990. Una radio viva. Viva. Splendid AM 990. Una radio viva. Aquí y en el mundo. www.amsplendid.com.ar. En internet, Splendid Online. www.amsplendid.com.ar. Ni se te ocurra moverte de ahí. Sobre la hora sigue hasta las 10. Y todavía falta lo mejor. Yo creo que tenemos que darle, porque se ríe Virginia. Yo pregunto, la inocente Virginia, ¿sí? ¿Por qué tenemos que dedicar un día internacional a la mujer? No lo digo en joda, ¿eh? Se me cagan de risa. Yo no lo digo en joda, porque el Día Internacional de la Mujer, digo, ¿por qué hay... no? Bueno, hay un Día Internacional del, no sé, del animal, del niño, sí, del... Yo estoy en contra de los días internacionales. El Día del Animal, usted sabe que me acuerdo porque fue la primera vez que me invitaron a la familia de una entonces novia. Nunca me voy a olvidar, porque fue muy simbólico. El Día del Animal presentaban al novio de la nena. Era muy simbólico. Sí, bueno, y él asoció inmediatamente el Día de la Mujer con el Día del Animal. ¿No es simbólico también? Por eso, yo, perdonen que voy a decir algo que las mujeres seguramente no les va a gustar. Pero yo les regalo el Día de la Mujer, se los devuelvo. En realidad ustedes han hecho una generosa concesión a regalarnos un día. Bueno, se los devuelvo. Yo estoy... yo me quedo con el Día del Trabajador, que es el mío. Sí. Bueno, vamos a discutirlo en un ratito porque... este nosotros programa... dijimos que el origen tiene que ver con eso, ¿eh? Una reivindicación clasista el Día de la Mujer. Muy bien, después lo hablamos, pero después lo hablamos. Pero en el Día de la Mujer, que es mañana... el programa no podía quedar afuera y como somos políticamente correctos, vamos ya en un ratito. Pero ahora los mensajes. Vamos a leer los mensajes. Llamó Alberto de Avellaneda, dijo: el trabajo del periodista es estar informado para informar. La gente común consulta a los medios para informarse y si transmiten datos tendenciosos, la gente le cree igual. Y dijo que nos escucha todos los sábados y que está muy bueno el programa. Muchas gracias, Alberto. Llamó Carlos de Verazategui, estoy cada vez más asqueado de los medios porque creo que a veces no nos dicen la verdad. Escuchamos lo que ellos quieren. Estamos de acuerdo. Lo dice Majul, así que si lo dice Majul debe ser cierto. Llamó Mariano de Avellaneda, Bloomberg dice en todos los medios que quiere poner la pena de muerte. Yo quiero saber si él preguntó qué pena tiene la usurpación de títulos, porque él cometió un delito. Ajá. Además, esta cuestión es linda sobre los grandes medios y cuando te instalan los temas. La pena de muerte tiene, en todo caso, un reverso, y el reverso es cómo logramos, en definitiva, la alegría de vivir. Frente a la pena de muerte, ¿cómo convalidamos que en la Argentina sea gloria vivir, no claro, gloria morir? Ay, el antónimo del himno. Claro, es más, lo con así. Gloria vivir, con gloria vivir, eso es lo que hay que lograr. Así que cuando viene todo esto de la pena de muerte... morir con gloria es facilísimo. Pero por supuesto, el es tema es vivir con gloria, exactamente. Entonces, por eso, frente a la pena de muerte, ¿cómo logramos la alegría de vivir para las mayorías? A mí pone su cara como diciendo, ¿eh? Se la dejo picando. ¿Y, claro. ¿Y qué carajo es ello? Bueno, ya vamos a ver cómo lo hacemos. Métale. Bueno, el último mensaje, Nelly de San Cristóbal. Soy pensionada y con el aumento de las expensas que en enero y febrero subieron de 50 pesos a 250 pesos, la plata no me alcanza. Los aumentos del 11,4% ahora y de 7% en septiembre son insuficientes. ¿Me puede decir la presidenta con qué como? La semana pasada no vine. Hace dos semanas, Víctor de Genaro, cuando estuvo acá, dedicó buena parte de su columna a hablar sobre el tema justamente de este aumento insuficiente, que en ese momento todavía no se había anunciado, a los pocos días se anunció, otorgó el gobierno, que dicen va a completar el 18% a la finalización del año. Nadie está hablando del tema de las expensas. El tema del aumento de las expensas está ligado con las negociaciones salariales que viene llevando a cabo un gremio muy poderoso, conducido por alguien con mucha referencia política dentro de ese gobierno, como es Víctor Santamaría, y es el gremio SUTER, el gremio de los trabajadores de la propiedad horizontal, es decir, los porteros. Claro, la ligazón que existe entre una cosa y la otra termina por disparar en cuanto a lo que significan los consorcios, que son las patronales de los porteros, el pago de las expensas. Y lamentablemente muchas veces los inquilinos, que ya tienen sobre su lomo el peso de los incrementos sobre los alquileres, tienen que cargar también con esta situación, aún ajenos a la propiedad en sí mismo. Así que es una discusión interesantísima esta, de los valores que están experimentando en cuanto a incremento, alquileres y expensas. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y columnistas, y música y entrevistas. Un sábado a todo lujo. Pequeña huella no vuelve más, un sendero solo, pequeño y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas. Bueno, y como todos sabemos, por supuesto, mañana 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y yo hice una pequeña síntesis sobre qué se ha dicho a la mujer oficialmente desde la ONU, desde las Naciones Unidas, desde el siglo XXI, ¿sí? A principios del 2000. Te cuento que en el 2000 el planteo fue Mujeres Uniéndose por la Paz. El secretario general de las Naciones Unidas señaló que es necesario remover los obstáculos que impiden que las mujeres sean parte de los procesos de toma de decisiones. Es decir, lo que querían hacer era reclutar más mujeres para distintas misiones de mantenimiento por la paz. Esto fue en el 2000. En el 2001 el planteo fue diferente, el derecho de la mujer y la paz internacional. El fin es que un mayor número de mujeres participen en las negociaciones y ocupen puestos que le permitan tomar decisiones. En el 2002 el planteo, y acá comienzan, con la igualdad entre los géneros y la potenciación de la mujer, que son instrumentos justamente decisivos para el desarrollo sostenible. Esto se planteaba en el año 2002. En el año 2003 también se pidió la igualdad de géneros y objetivos de desarrollo del milenio. Pasamos ya al 2004, se habló de la mujer y el VIH-SIDA. En este año, en todo el mundo, la mujer está cada vez más castigada por esta tendencia, siendo que los hombres eran más castigados antes. A partir del 2004 se vio que la mujer era una de las más castigadas. Es decir, este es el repaso que está haciendo Natalia en relación a los lemas de las Naciones Unidas para cada 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Así es, seguimos con el 2005, sí. La igualdad entre géneros también pedían, pero más allá del 2005, construyendo el futuro de alguna manera. Y acá, en este año, en este 2005, se cumplen 10 años desde que se comenzó a pedir por la igualdad de género. Ya 10 años sin respuesta. En el 2006 lo que se planteó fue el papel de la mujer en la adopción de decisiones, también lo que ya se había empezado a pedir desde el año 2000. En el 2007 el pedido fue el empoderamiento de las mujeres, condición indispensable para mejorar la vida de todos. Y en el 2008 fue el progreso de la mujer, ¿qué es el progreso de todos? En este 2009 la campaña es Unite para el fin de la violencia contra las mujeres. Esta campaña lo que hace, lo que quiere, es que el Estado desarrolle normas para implementar la legislación a nivel judicial, policial y de la salud. Y además que organice un sistema de recopilación y análisis de datos. También se habla mucho del tema de la violencia contra la mujer, que se mantiene relativamente como invisibilizada, lo cual, bueno, esto requiere lograr una actividad de tolerancia cero hacia el hostigamiento en lugares de trabajo y educativos. Te doy un dato, en el 2008 las denuncias de las mujeres por violencia fue 266% más que en el 2006. eran aproximadamente por año 44 millones desamados que recibía la gente por el tema de las violencias contra la mujer. Y te cuento también que esta campaña UNITE habla de los conflictos armados, de las armas en los hogares y de la trata de personas, que esto me resultó sumamente importante porque esta trata de personas ocupa el tercer lugar de actividad lucrativa ilegal. Y además se recauda entre 8 a 10 millones de dólares anuales con este negocio ilegal. Pero nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Alejandra Angriman, que es la secretaria de Géneros de CTA, que nos estuvo explicando un poquito la situación en este momento, en este 2009, de la mujer. Y lo que nos decía era esto. Hola, mi nombre es Alejandra Angriman, soy la secretaria de Género de la Central de Trabajadores Argentinos. Bueno, este 8 de marzo, la verdad que para nosotras, las mujeres del país y de la región, nos deja un sabor amargo. Una vez más, nuestra evaluación es que no ha habido avances importantes en cuanto a la garantía de parte del Estado de los derechos y de las necesidades de las mujeres trabajadoras en particular y de las mujeres en su conjunto. Nosotras estamos organizando en conjunto con la Coordinadora de Centrales Sindicales, las centrales sindicales de la región, un acto en la frontera Rivera Santana del Libramento para poner sobre la escena pública cuáles son hoy las problemáticas de las mujeres. Nosotros entendemos que no hay una decisión política de parte de los estados de la región de invertir parte del dinero público en mejorar las condiciones y en garantizar el acceso, por ejemplo, de las mujeres al mercado de trabajo. Los índices hoy, con respecto al tema del ejercicio de la violencia, siguen siendo los mismos que hace 10 años. Se calcula los organismos internacionales que una de cada tres mujeres en el mundo entero ha sido víctima de la violencia en algún momento de su vida. Y si bien nosotros hemos propuesto al gobierno de la señora presidenta la necesidad de implementar un plan nacional de igualdad de oportunidades y trato que ponga en ese el tema de la violencia que sufrimos las mujeres, la verdad que esto no ha sido tomado en cuenta. Bueno, lo más importante de esto que nos decía Alejandra Angriman, que es la secretaria de Géneros de la CTA, es que no hubo avances importantes en cuanto a la garantía de los derechos y además de las necesidades de las mujeres. Por eso, ellas lo que van a hacer es un acto en la Rivera Santana del Ligamento, justamente para luchar por estos derechos que tenemos todas las mujeres. Además, otra cosa muy importante que dijo fue que no hay una decisión política para invertir parte del dinero público en mejorar estas condiciones y además garantizar el acceso de las mujeres en el mercado de trabajo. Y otro dato fue que una de cada tres mujeres es víctima de violencia. Esta cuestión del Día Internacional de la Mujer es muy interesante. Entre otras cosas, como decía recién Virginia fuera de micrófono, queda claro que el poder de las Naciones Unidas para hacer cumplir estos lemas, solamente el tercer milenio, como decía Natalia, es ínfimo, es formal. Es una formalidad. Y en relación a esto vamos a lo que no fue formal, el origen del Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo de 1857 tiene lugar en Nueva York una fenomenal protesta y movilización de mujeres costureras. Estamos hablando de una incipiente revolución industrial en Nueva York, en Estados Unidos, a muy pocos años de que Carlos Marx se había ocurrido sacar el Manifiesto Comunista, muy pocos años, 1857, una fenomenal movilización. Hay una represión total contra estas mujeres y hay por lo menos 20 de mujeres que son asesinadas. El tema fue que a pesar de que los medios de comunicación de aquel entonces silenciaron, el sepelio fue seguido por 100.000 personas de distintos géneros que acompañaron aquella manifestación de obreras del 8 de marzo de 1857. Después pasó el tiempo y en 1909, en un congreso de mujeres socialistas que se hizo en Alemania, una mujer socialista, Clara Zetkin, señala que el 8 de marzo debe ser instituido como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, es decir, un origen de reivindicación de clase. El 25 de marzo de 1911, cuando todo esto era simplemente un balbuceo, 25 de marzo de 1911, en la fábrica Cotton, fábrica textil también en Nueva York, 129 mujeres que habían hecho una huelga porque no se bancaban laburar 12 horas diarias explotadas, no tener tiempo ni con sus maridos, ni con sus hijos, ni con lo que tuvieran ganas de hacer con ese tiempo, son encerradas y le prenden fuego. 129 mujeres incendiadas el 25 de marzo de 1911. Muchas veces este incendio se lo hace relacionar al origen de la mujer. En realidad tiene que ver con toda esta lucha. Recién en el año 1945 las Naciones Unidas comienzan a hablar por primera vez de la igualdad de géneros. Y 30 años después, en 1975, se instituye el Día Internacional de la Mujer como el 8 de marzo, en recuerdo de aquella huelga, de aquella represión de 1857. El Día de la Mujer es un día de reivindicación de la clase trabajadora de todo el planeta. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más. Déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me iré. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Escuchar bien para mirar mejor. Los entrevistados sobre la hora. Apretando los dientes, a de nuevo a buscar. 21 minutos pasan de las 9 de la mañana. La provincia de Buenos Aires, el martes, probablemente usted, si vive en la provincia de Buenos Aires, se va a dar cuenta. Si no es protagonista de las acciones, seguramente lo va a hacer de manera indirecta, porque va a percibir, la provincia va a parar, se va a parar la provincia de Buenos Aires, porque el gobierno que encabeza Daniel Scioli no está dando respuestas en innumerable cantidad de interrogantes y de cuestionamientos que vienen realizando sectores claves de la dinámica de funcionamiento bonaerense y de cualquier otro estado, como son la educación, la salud, el propio funcionamiento de los organismos públicos. Estamos en comunicación con Hugo Cachorro Godoy, él es secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Cachorro? Buen día. Hola, muy buenos días, gracias por llamar. No, por favor, gracias por atendernos. Bueno, contanos concretamente qué es lo que va a pasar el día martes. Bueno, el martes va a haber un paro que estamos convocando los trabajadores estatales nucleados en ATE, en la SICOP, los profesionales de la salud y la Asociación Judicial Bonaerense, que va a realizar una jornada de protesta. Las tres organizaciones vamos a realizar movilizaciones, actos y protestas en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, y el paro que realizamos va a significar, bueno, la paralización prácticamente de todos los sectores, de la salud, la educación, porque van a parar porteras, cocineras, en la administración central, registro de las personas, delegaciones de ARBA, de rentas, de el Ministerio de Trabajo. Bueno, esto es así porque el gobierno ha planteado en la discusión paritaria una actitud dilatoria de postergar, y además cuando al final pudimos forzar la concreción de una reunión, nos ofrecieron un miserable 4,2% de aumento que es vergonzoso, ni siquiera fue considerado, fue rechazado de plano por todas nuestras organizaciones. En el caso de judiciales ni siquiera los han convocado todavía a reunión, así que hemos tomado esta determinación conjunta, y esto es para que el gobierno la semana próxima llegue con una propuesta que realmente atienda nuestras demandas. Cachorro, ¿el 4% lo propusieron a nivel integral? ¿Lo propusieron para alguno de los sectores? ¿Cómo es la negociación? ¿Hay paritaria en el Ministerio de Salud, paritaria en Educación, o hay una paritaria colectiva? Hay tres paritarias. Una paritaria que es la de los docentes, una paritaria que es la paritaria general, donde están los diversos sectores de la administración central, incluyendo salud, y hay otra paritaria, de hecho, porque todavía no está formalizada, que es con las, los judiciales, el Poder Judicial. En los dos primeros casos, los docentes y la administración general hicieron una propuesta de un aumento del 4,2% sobre la masa salarial. En lo concreto se expresa en un aumento, en una propuesta de aumento de 30 pesos para los básicos, y de 12 pesos fijos, 14 pesos fijos, perdón, en una bonificación remunerativa. Algo verdaderamente escandaloso si tenemos en cuenta que el sueldo mínimo que tenemos los trabajadores es 1.365 pesos y el que se cobra de bolsillo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y mucho más escandaloso si lo comparamos con las inversiones o gastos superfluos que hace el gobierno para financiar la realización de la Copa Davis en Mar del Plata, para andar plantando canchas de tenis de plástico en el marco de una campaña electoral. Estamos en una situación complicada porque además los argumentos del gobierno son mentirosos. Dice que no tiene recursos y tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional tienen recursos, lo que pasa es que lo utilizan para otra cosa que no es para atender la necesidad de la mayoría. Uh-huh. Por último, Hugo, me gustaría que me dijeras cómo va a impactar esto a nivel de la prestación de los servicios, tanto a nivel educativo como a nivel del Estado Central, como a nivel de salud. ¿Esto va a haber guardias mínimas? Explícanos un poco eso. Bueno, en primer lugar, no viene mal reiterarlo, la responsabilidad exclusiva de este conflicto que se está haciendo cada vez más agudo es responsabilidad del gobierno. En segundo lugar, el paro que nos vemos forzados a hacerlo, modificar esta realidad, es un paro que va a afectar los servicios educativos porque porteras y cocineras van a parar y esto va a afectar el funcionamiento de las escuelas. En los hospitales el paro de auxiliares y profesionales va a ser total, así que solamente se atenderán guardias, urgencias, y la administración central en rentas, en registro de las personas, donde se hacen los documentos, etcétera, va a estar paralizada y muy afectada la atención al público. Hugo Godoy, secretario general de la Central de los Trabajadores de la Argentina también y de la Asociación de Trabajadores del Estado en la provincia de Buenos Aires. Gracias por este contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Un abrazo. Antes que separemos, vos sabés, Carlos, Virginia, hay provincias en donde la situación es aún mucho más acuciante y caótica en términos de lo que es el sostenimiento de la estructura burocrática del Estado que la propia Buenos Aires. Ayer hablaba con algunos colegas e incluso con algunos trabajadores del sector público de Entre Ríos y me decían que hay una amenaza latente muy fuerte de que a partir del mes que viene sus salarios sean percibidos, no se asusten lo que voy a decir, pero es así, nuevamente en un 50% en federales. Los federales serán los patacones, los bonos, los LECOP, exactamente, de la provincia de Entre Ríos. Una situación muy parecida está viviendo la provincia de Tierra del Fuego, que si no recibe un aporte del Estado Nacional muy millonario, de más de 80 millones de pesos, no va a poder pagar los sueldos este mes. Porque el tema que sigue sin discutirse en la Argentina es la cuestión de la coparticipación. Necesariamente hay que discutir eso. Este es un país federal en las formas, en el discurso, pero en la realidad es un país unitario. Y como país unitario sigue concentrando el dinero, en este caso la Casa Rosada, y también habrá que ver después cómo se distribuye eso. Vos sabés que esa diferencia se ve como contraste en los sueldos de los estatales y en el precio de los colectivos. Fíjate en la provincia de Santa Fe, hubo un acuerdo en Santa Fe en donde no sobra el dinero en estos momentos, ni mucho menos, hubo cruces muy fuertes incluso de la presidenta de la Nación con el gobernador Hermes Wiener sobre la coparticipación, en donde, por ejemplo, el precio del boleto es el triple de Capital Federal. Sin embargo, el salario de los estatales arreglaron por un 15% de aumento. Tres veces más de lo que le ofrecieron, según lo que decía el compañero de la CTA de Buenos Aires, a los estatales de Buenos Aires. ¿Por qué esas diferencias? ¿Por qué más plata para los empresarios y menos plata para los trabajadores en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires en relación a lo que pasa con otras provincias? Así que me parece que una vez más el tema central en la Argentina es el viejo tema del siglo XIX. Somos federales, somos unitarios, hay que discutirlo urgentemente. Tenían vos todavía en aquel momento, Nito Mestre, Charlie García, Sui Generis. Bienvenidos al tren. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Treinta y tres pasan de las 9 de la mañana. Yo no lo quiero entusiasmar, pero le aseguro que cuando se anunció que iba a ser el nuevo técnico de Rosario Central Mostaza Merlo, me tuve como un resquemor y dije, la puta madre. Tráteme de contagiar algún tipo de ánimo. Sí, sí. Yo no lo tengo. Les hace falta. No quiero dejar afuera la discusión futbolera. Alejandro Weber, ¿qué hace, sale? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué hace, sale? Nos proponía no dejar afuera. Pero escúchame, si el Kili González ya arrancó, que dijo, así, ¿nos vamos al descenso? Es para saludarlo, es para darle la bienvenida a Merlo. Ay, madre querida. Para decirle, lo que pasa es que Central, con el señor Usandizaga a la cabeza, haciendo la política que siempre hizo la Intendencia Municipal, es decir, él y el Espejo, y en este caso, él, el Espejo, y ahora sumó al hijo, genera una política en un club en donde todos los deportes son asociados. Si vos te manejás en forma autoritaria e individualista en el campo del deporte, ¿qué pretendés como buen resultado en algo que siempre se maneja en equipo? El desastre. Bueno, yo no lo quiero entusiasmar porque yo sé que después se verán los resultados, pero cuando la empresa que nos gerenciaba, porque en aquel momento éramos una gerenciadora, parecíamos una gerenciadora del PAMI, Blanquiceleste, contrata a Merlo. Ah, Blanquiceleste lo contrató. Claro, sí. Por supuesto. Cuando estaba Fernando Marín, ¿no? En la época de Fernando Marín, la primera etapa, la primera temporada de Merlo, hubo muchos problemas. Yo estaba pensando... De estricta justicia. Vamos a fundir la estatua. Y construiremos la de Marx. No sé, ¿qué podemos construir? ¿Una estatua de quién? No sé. Hágansela a Cárdenas, porque le hacen patía tantas veces contra el Celtic. Viven, sería bueno. 40 años que viven de eso, claro. Claro. Qué tristeza. No, me quedé pensando. Y ustedes tienen... Ahí en Rosario hay espíritu, más allá de las declaraciones de Kirchner, que me parecen... exagerada, ¿no? ¿Qué espíritu se vive? Mire, la designación de Merlo. Paseando por las calles de Rosario por distintos lugares, a Merlo se lo ve como diciendo, pobre muchacho, esa es la sensación. Y en los barrios, y cuando vos vas y charlas, la idea es que va a haber tolerancia hasta junio, y después yo te diría que vean con atención las páginas deportivas que van a empezar allí y después van a terminar en policiales, con los scratches en las casas de los directores. Distintos jugadores de Central ya se están preparando algunas cuestiones, pero eso porque no dejan todo. No hay un sentimiento así como de bronquita. Pues sabes que el negro este debe estar detrás de la organización de estos actos vandálicos, porque se hacen distraídos, o por lo menos los encubre, delincuentes que son. No, porque además, acuérdese, va a haber algunas cuestiones que van a pasar de lo deportivo a páginas policiales de forma muy rápida desde la ciudad de Rosario. Merlo agarra verdaderamente un club que en lo deportivo está desquiciado, porque hay una política que no entiende lo deportivo. Por más que después digan que institucionalmente está bien Central, es mentira, porque aparte se evaporaron 20 millones de dólares en menos de un año, se compró un predio vinculado a un tipo relacionado con el narcotráfico, que es en donde ahora concentra Central y juegan las divisiones inferiores. Pero está compleja la mano. Está compleja. 40 pasan de las 9 de la mañana. 4535-5900-011-4535-5999. Si es federal y argentino hasta la muerte. Donde tengo la nariz. De Andrés Calamaro, el tema lo canta León Gieco. Algún lugar encontraré. Sobre la hora. Lo que nunca vas a leer en los diarios. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. La tapa de Crítica de la Argentina de ayer instalaba un tema en la discusión, en el debate, que guarda una relación muy directa a lo que nosotros proponemos que se discuta de otra forma. La tapa de Crítica de la Argentina de ayer hablaba sobre la discusión que hay entre el gobierno y el grupo Clarín, en este caso por el fabuloso negocio de las transmisiones deportivas a través de la televisión. Donde están metidos, te dice el grupo Clarín, bueno, toda esta amalgama de negocios. De fondo, en el trasfondo de esto hay un debate pendiente, que es el debate por una ley de radiodifusión más democrática que nos permita integrar a todos los sectores que construimos cotidianamente una comunicación, en muchos casos distinta a la que se construye desde estos grupos económicos con pseudópodos mediáticos. Pipón Giuliani, Juan Carlos Giuliani, es secretario de comunicación de la Central de los Trabajadores de la Argentina y viene trabajando mucho por nutrir este debate sobre qué ley de radiodifusión necesitamos en la Argentina. ¿Cómo va, Pipón? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Mauro. ¿Cómo estás? Bien, hablábamos con Eduardo Balán hace un ratito del encuentro de comunicación que viene llevándose a cabo en estos días para la Constituyente Social. Y en este marco en donde estamos hablando de nuestra fuerza propia, también a la hora de construir comunicación popular, queríamos instalar y aportar algún dato, alguna información, alguna mirada sobre este debate por una radiodifusión pendiente todavía en términos legislativos, ¿no? Sí, sobre todo porque no solamente una deuda pendiente de la democracia, sino también una deuda pendiente de este gobierno, que lo viene anunciando desde hace más de un año, y bueno, esperemos que concrete la presentación de un proyecto. Algunos dicen que va a ser a mitad de mes en La Plata. Nadie sabe de qué se trata el proyecto oficial. De todas maneras, nosotros saludamos la iniciativa, si es que contempla los principios doctrinarios que están en los 21 puntos que consensuó en su momento la coalición por una radiodifusión democrática, que es un conglomerado de un centenar de organizaciones populares que debatimos durante mucho tiempo, durante el año 2003 y 2004, hasta llegar al consenso de estos 21 puntos que hagan a la democratización del mensaje comunicacional, hoy absolutamente concentrado en un oligopolio informativo, que lamentablemente ha sido favorecido, promovido desde las mismas esferas de poder, desde todos los gobiernos que tenemos en nuestro país, desde la recuperación de la democracia de 1983 hasta acá. Uh-huh. No es una excepción el gobierno anterior de Néstor Kirchner, que como sabemos firmó el decreto 527, que prorrogó la licencia en los canales abiertos, de tanto para Telefónica como para el grupo Haddad en su momento, como para el grupo Clarín, sino que también antes de irse en el 2007, lo que permitió fue la fusión de multicanal con Cablevisión, con lo cual le permite al grupo Clarín quedarse con el 70% del negocio, que factura $160 millones por mes. En este marco, que en medio de una disputa que tiene el gobierno con el grupo Clarín, se hable de la democratización de la cuestión del deporte, y más concretamente del fútbol, es bueno. Uh-huh. Es una lástima que sea por una pelea de negocios, claro, entre el poder político y el poder real de uno de los que mandan en Argentina, que es uno de los grupos económicos más importantes. De todas maneras, haciendo alusión a lo espurio de origen de ese tema, es muy importante que se democratice. El fútbol es el deporte más popular de la Argentina. Claro. Y en la mayoría del país, los pobres no pueden ver un partido de fútbol. Porque en Capital Federal y Gran Buenos Aires lo pueden ver por señal abierta. Pero en el interior del país, si vos no tenés cable, no ves los goles de la fecha, no ves el partido de fútbol en directo. Solamente le han dado ahora, el grupo de TIC Sport le ha dado casi como una dádiva a Canal 7 que transmita uno de los partidos, por los supuesto, viernes, el menos importante, claro, los días viernes. Pero en esto coincido absolutamente con mi amigo el Turco Güeve, relator de Radio Continental con Víctor Hugo, vos lo debes conocer, claro. Que en este punto lo que dice es que esto es fruto del negocio que tiene Clarín con Grondona, la AFA, y con otro grupo de poder que hacen un gran negocio a costa del deporte más popular de los argentinos, donde además el sujeto de este negocio, que son los jugadores, son los más perjudicados, porque hemos visto que por necesidades de transmisión de los partidos hacen jugar a las 2 de la tarde, claro, con 35 grados de temperatura. Sí, sí, que los clubes terminan recibiendo bastante poco menos de lo que tal vez merecerían en caso de que el negocio se repartiera de otra manera. 2 pesos comparado con la ganancia que hace esta gente. Eso está claro, ahí también está la complicidad de los clubes, porque uno lo centraliza en la figura de Grondona, pero convengamos que a Grondona, salvo Gámez en alguna ocasión, ahora mucho más abiertamente, el resto le hace saludo uno y saludo dos, porque todos hacen negocio a través suyo, lo de Boca, lo de River, lo de Independiente, lo de... ¿me entendés? Entonces, que se pueda discutir esto y que se abra, se democratice la transmisión en directo para todo el país, no solo para Capital Federal, para todo el país de los partidos de fútbol, me parece que es una discusión válida en el marco de la discusión de una nueva ley de radiodifusión, que yo diría va más allá ya de la radiodifusión. Hoy tendríamos que estar discutiendo una ley de telecomunicaciones, donde las telecomunicaciones en las empresas sean propiedad pública, claro, y donde tengamos una política de desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones al servicio de los intereses populares de un criterio federal, y no la sigan manejando empresas concentradas de capital europeo o norteamericano. Sin duda. Pipón, ¿no? Sí, en relación a esto, Carlos del Frade te saluda. Pipón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlito? Bien. Muy bien. Justamente en relación a los intereses populares, quería que nos cuente, aunque sea unos minutitos, cómo está hoy la constituyente social allí en Florencio Varela. Bueno, mira, estamos llegando, yo estoy viajando en un ómnibus con los compañeros que salió de CTA Capital, tiene, ajá, otro ómnibus detrás nuestro, está muy bien, con mucha expectativa, venimos con las pilas muy cargadas, ya tuvimos un encuentro de comunicación previo, nosotros calculamos que va a haber 150, 200 personas, que son los compañeros que en cada provincia se han puesto la mochila en la constituyente social. La constituyente social hoy ya es una realidad en la Argentina, después de haber hecho Jujuy, esto no lo para nadie, porque ya no le pertenece incluso al grupo que impulsó la idea. Esto se va apropiando cada vez más sectores más amplios de nuestra sociedad, ¿no es verdad? Y haber hecho Jujuy, haber planteado ahí que la prioridad era el hambre es un crimen. Y no solamente haber hecho un diagnóstico de la realidad, sino plantear un plan de acción que terminó llenando la Plaza de Mayo el 12 de diciembre, nosotros nos coloca en una situación distinta. En un año donde los grandes medios fijan en la agenda como tema principal y excluyente las elecciones legislativas de octubre. Y nosotros tenemos que plantear en la agenda como tema principal el de avanzar en la unidad popular y avanzar en la construcción de fuerza propia. En un año donde hay elecciones. Y después veremos si hay consenso, si en lo colectivo se resuelve, tendremos algún tipo de intervención en alguna provincia en la parte electoral. Pero lo que no podemos hacer es poner el carro delante del caballo. Clarísimo. Entonces, me parece muy importante la discusión que vamos a tener acá, porque vamos a avanzar en la organización de las asambleas locales y provinciales que pretendemos se lleven a cabo en lo que queda de marzo, en abril y mayo, y discutir una fecha del próximo encuentro nacional que va a ser en Neuquén, presumiblemente antes de mitad del 2009. Y este espacio, como de costumbre, así nació, está al servicio de difundir todas las alternativas de esta constituyente social que se está, como bien vos decías, Pipón, construyendo y constituyéndose en sí misma para dar una respuesta a las problemáticas que tenemos los argentinos. Un abrazo muy grande, Juan Carlos Giuliani, Secretario de Comunicación de la Central de los Trabajadores de la Argentina. Bueno, gracias a vos, Mauro, un abrazo para vos, para Carlitos del Frade y para toda la producción. Chau, hasta luego. Chau, hasta luego. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. De todos mis palacios, pudieran dar a elegir cómo y dónde yo quisiera morir, contestaría acostado, feliz de estar a tu lado, víctima de un sexo exagerado, sonriendo, mirando el techo, con tu cabeza en mi pecho. Esta es una historia que transita en uno de los territorios más bellos que tiene la geografía de la Argentina, la provincia de Corrientes. Un lugar de sol y de verdes increíbles que hay que estar allí para saborear. El lugar es Goya, una ciudad muy importante dentro de esta provincia con una historia muy particular. Allí a principios de los años 70, una joven que soñaba ser princesa, como dice este tema musical que venimos escuchando, Elsa Sáenz, se había recibido de maestra y la contratan por sus notas exageradas, extraordinarias, desde una de las estancias de un apellido ilustre, pero vaya a saber con cuántas mellas es ilustre, Romero Feris, allí en Goya. Y va a trabajar como maestra particular para los hijos de los Romero Feris en una estancia que, según me recuerda Elsa, era una estancia muy parecida a la que tenía Diego de la Vega en El Zorro, con una especie de glorieta en el medio, con una galería y un primer piso que daba a ese patio que en forma cuadrangular era el saludo de las puertas de los distintos cuartos. Allí la alojan una noche. Al otro día, muy contenta, ella, la que soñaba con ser princesa porque de chiquita le dijeron que una mujer debía ser princesa, ella que había logrado las mejores notas y se había recibido de maestra para, entre otras cosas, enseñarle a los hijos de los príncipes correntinos, es despertado por un sonido de campanas. Se asoma allí a la planta baja desde el primer piso, en esa hacienda tan parecida a la de Diego de la Vega en la vieja serie del Zorro, y comienza a ver que corren en silencio, pero muy vertiginosamente, chicos rapados, de no más de 8 años, vestidos con una especie de vestimenta que era bolsa de arpillera que le llegaba desde el cuello hasta las rodillas. Los pibes van corriendo descalzos, rapados, de un lado para otro, y Elsa siente que algo de aquel impulso de ser princesa y enseñarle a los hijos del príncipe se le rompe. Entonces le pregunta a la señora: señora, ¿qué pasa con estos chicos? Estos chicos son los que atienden nuestras necesidades, le dice la señora. Pero me imagino que irán a la escuela. No, ¿cómo van a ir a la escuela? ¿Para qué les sirve? Si total toda la vida va a estar ese chico atendiendo nuestras necesidades. Eran los chicos esclavos de los hijos de los príncipes correntinos. Elsa Sáenz, que había soñado con ser princesa y estaba contenta de enseñarle a los hijos de los príncipes correntinos, en ese momento siente que algo le estalla, se le rompe por dentro, y sale corriendo de esa estancia. Y golpea la puerta de una iglesia humilde, en los arrabales de Goya, en donde estaba la firma Masalín Particulares, explotando a la gente que cosechaba el tabaco, allí en Goya Corrientes, y se encuentra con un curita. El curita no era un curita cualquiera, era el obispo de Goya Corrientes, era Monseñor Devoto. Y Monseñor Devoto le dice: princesa, vení, que te voy a mostrar a otros chicos que necesitan que le enseñes a leer y escribir, a sumar y a restar. Y allí Elsa Sáenz comienza a desarrollar todo lo que sabía, y le enseña a los hijos de los Mensúes, a los hijos que tenían ya como destino fijado ser esclavos permanentes de los príncipes correntinos, les enseñan las herramientas básicas para ser libres. Le dura un año esa enseñanza, hasta que viene la gendarmería y el ejército, la lleva, la torturan, le hacen cualquier cosa sobre ese cuerpo que había cometido el crimen de enseñarle a los hijos del pueblo y no a los hijos de los príncipes correntinos. Cuando la destruyen físicamente, después de 6 años de estar en cautiverio durante 7 cárceles en la geografía de la Argentina, ellos creen que por fin la han educado a la supuesta educadora. Y le dicen: señora, con sus calificaciones y más allá de estas cosas que hemos pasado juntos, usted tiene la posibilidad de irse a algún otro lado. Le damos la visa para que usted elija el país para ser pedagoga en cualquier universidad del extranjero. Y Elsa Sáenz dice: no, No me voy a cualquier lado. Me vuelvo con los chicos correntinos. Y Elsa Sáenz se volvió con los chicos correntinos. Y hoy Elsa Sáenz le sigue enseñando a agarrar el lápiz a la hija y al hijo del Mensú para que aprendan a sumar, a restar, a leer y escribir. Porque ahí está el destino de la mujer, su dignidad y el valor de ser una mujer trabajadora. Princesa de todos mis palacios, si me pudieran dar a elegir. Las 10 en punto. Nos estamos despidiendo. Le dijimos a Del Frade, nos tenés que hacer llorar. Y nos quedamos sin palabras. Hasta el sábado que viene. Chau. Contestaría acostado, feliz de estar a tu lado, víctima de un sexo exagerado, sonriendo, mirando el techo, con tu cabeza en mi pecho.